Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 254. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. No somos los únicos locos nosotros, ¿eh? No somos los únicos locos. Voy a citarlo a Hermann Hesse, que tiene mejor nombre que La Bruja de las Palabras. No busco ya en las estrellas ni en los libros. Oh, ya está, listo. Bajamos la persiana. Ya está, José, nos vamos a casa. Listo, cerramos. No busco ya, ya, fíjate. O sea que estuvo buscando. En las estrellas, se refiere a este mundo de ideas perfectas, a este planeta de los principios, de los valores. Enójese si quiere. Porque el mundo de los valores es una cosa y el mundo de las acciones parece que es otro, ¿no? No busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar la enseñanza que mi sangre murmura en mí. ¿Qué estará queriendo decir Hermann Hesse? Había comenzado así el párrafo. No soy un hombre que sabe. Fijate, te debe escuchar La Bruja de las Palabras. Confío en esa en mí que no sabe, dice La Bruja de las Palabras. No soy un hombre que sabe. He sido un hombre que busca y lo soy aún. Pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar la enseñanza que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable. Ah, bueno, Carlos, pero sí, usted ha tenido una buena familia. No, fíjese, escúchelo, Hermann Hesse, déjeme hablar. Mi historia no es agradable, no es suave ni armoniosa como las historias inventadas. Y acá el 99% de la audiencia, salvo la vieja de la esquina de mi casa, se sienten identificados con que mi historia no es agradable, no es suave ni armoniosa como las historias inventadas. ¡Ah, cómo libera! Decir la verdad. Y entonces, ¿cómo habíamos estado sufriendo con las mentiritas optimistas, ideales? No, Carlos, pero si usted tenía una vida linda, ¿no es cierto? ¿Y vos qué le ibas a decir a la tía? Sí, está bien, sigamos fingiendo. Mi vida ha sido fantástica. Pero si yo te contara la cosa que me ha hecho tu hermana, no pensarías lo mismo. Mi historia no es agradable, no es suave ni armoniosa como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a locura y a ensueño, como la vida de todos los humanos que no quieren mentirse más a sí mismos. Ya está, listo. Ahora sí cerramos, ¿no? Sí, lo dejamos acá, ¿no? Listo, ya está. Fin del programa. No, dele, Carlos, siga un poco más. Bueno, está bien. ¿Quién es el muchacho este que habla, que me interrumpe? Se mata la vida, lo femenino, la niñez. Se sofocan estas cosas que molestan y que no responden a estos ideales de orden, de predecibilidad. Lo que no se puede controlar, dominar, predecir, eso enloquece o enfurece a los occidentales, especialmente si son los occidentales que llevan las banderas de la cultura y de las cosas como tienen que ser, ¿no? Muchos chicos que nos escuchan y algunos grandulones que todavía siguen siendo chicos, les encanta lo que no se puede dominar, controlar, ¿no es cierto? Predecir, porque ahí está, puede estar la vida, por lo menos. No es tan sencillo, pero estamos tirando pinceladas, señora. No hay paz mientras no se logre martillar la vitalidad hasta que sea predecible, manejable, controlable. Y esto es matricial. Es decir, mientras yo lo estoy diciendo, ¿entendés? Estamos ya poniéndole el moñito a un texto que yo he dicho o a la frase de Germán G. Y usted dice, sí, qué bien, che, ese programa, listo, ya está, ¿entendés? Volvemos a cometer el error de encarcelarlo. También esto hay que soltarlo y también la frase de que también esto hay que soltarlo. Tenés que retirar las creencias y también tenés que retirar el tenés que yo acabo de decir. Con la almohada lo vamos a ver más fácil que ahora. Porque ahora en la lógica usted me puede discutir o no. Bueno, claro, no, escúcheme. Yo una vez hice un curso de... Miremoslo con la almohada. Porque el salto que hay que hacer es un salto cualitativo. Es un salto que precisamente no es controlable, no es predecible. Y arribaremos a un lugar que por completo desconocemos. Por eso ni siquiera sirve buscar lo mejor o hacer lo mejor, porque eso mejor que hoy vemos está habitualmente pensado, sentido y deseado desde este que somos y que en definitiva lo que quiere es autovalidarse, predecir el mundo, acceder a una situación que él ya ha vivido, que él ya ha vivido. Una chica que le da bolilla, una comida rica, una casa en la que estaba bien. Lo mejor ya es pensado desde el pasado. Y ese pasado ya trae consigo estos vicios, me sale a decir ahora, de que sea predecible, controlable, seguro. Eso, ya no es vital, ¿eh? No podemos pensar lo mejor por delante nuestro. Cambiando, un mejor dinámico, una situación que no sabemos cómo es. Bueno, es casi una tautología, ¿no? No podemos desear algo que no sabemos cómo es. Sin embargo, la felicidad que tenemos por delante, eventualmente, no sabemos cómo es. Los momentos lindos que usted ha tenido ocurrieron sin que usted los planificara. Dígame si no, creo, por lo menos la mayoría. El deseo de un mañana mejor está hecho desde un piso en el que nada puede cambiar. Prepárate el audio 57, que estamos Esquenazi diciendo esto. A ver cómo lo dice Esquenazi. ¿Lo tenés ahí? Dale. Se encuentra una breve observación de los años 1870-1871, pero ya entre esos escritos aparece la nota donde dice lo que iba a ser su primer tratado que no llegó a escribir. Se iba a llamar Mi filosofía como un platonismo invertido. Mientras más alejados de el verdadero ser, de lo más puro, de lo más bello, mejor es. Todo esto lo escribe Nietzsche. Mientras más alejado, mejor es. Vivir en el mundo de lo aparente, que también se podría traducir de la apariencia, es el objetivo. Mientras que el objetivo del platonismo ha sido renunciar al mundo de lo que parece para ver como un mundo sin valor, porque lo valioso es lo que debería ser. Lo que hay siempre ha sido insultado, degradado y negado en nombre de un supuesto ideal. Por eso él dice, lo mejor, ¿qué es lo mejor? Lo mejor para todos ustedes, lo que cuente como mejor, sigue siendo lo que el platonismo definió como lo mejor. Lo mejor nunca es lo que es. Lo mejor es la manera de machacar lo que está haciendo. Entonces, ¿qué dicen? Dice, mientras más lejos de lo mejor, mejor. ¿Por qué? Porque más cerca de lo que es. Mientras más lejos de lo más bello, ¿qué ha definido el platonismo como belleza? No lo que aparece, sino una especie de ciencia en el topus Uranos para juzgar lo que aparece. Mientras más lejos de eso, mejor. Es difícil, ¿no?, de entender y de explicar. Suponete, yo quiero que mi próxima novia sea re linda. Esa belleza que yo imagino, ¿de dónde la tomé? ¿De dónde la saqué? Se me fue inculcada, no es la mía. En todo caso, no me estoy abriendo a la posibilidad de encontrarme con una belleza que yo no había imaginado. Fíjate que breve, qué corto el desarrollo de la almita esta que desea lo mejor y lo mejor tiene ya condimentos de lo ya conocido. Pero además, cuando aparezca esta mina que es bastante linda y para lo que sos vos, hermano, demasiado, el tipo va a tener una objeción. Oh, sí, mamá, está bien, bueno. ¿Entendés cuál es el problema? De desear lo mejor. Y además esto, para mí lo más importante, te quedás sin la posibilidad de aprender algo, de conocer lo que no conocías. Transcurrís, fíjate, en un mundo que ya está controlado. Incluso tus mejores deseos no tienen el vuelo de lo que la vida te pueda deparar, incluso de las cosas que vayas aprendiendo de acá hasta que ocurra, sino que es la repetición de lo mismo. En el palacio aplauden, ni siquiera deseamos cosas copadas, porque solamente deseamos lo ya conocido o lo imposible. ¿Eh? Es una fórmula perfecta para quedarse en casita y no hacer nada. Si alguien quiere desear lo imposible y comunicarlo al universo, ¿puede llamar a la radio? Claro que sí, nos pueden llamar al 42-21-600. No, pero ¿sabes qué? Yo soy medio tímido, prefiero el mensajito, ¿viste? En un perfil bajo. Quiero la felicidad, suponente. Bueno, si quieren la felicidad, lo pueden hacer al más 549-388-4738-438. Y si yo quiero publicar una frase, suponete, ¿ustedes tienen algún muro virtual, una cosa así? Tenemos un muro virtual, claro que sí. Bueno, yo quiero publicar una frase que diga así. A ver, decime. Muchas cosas que haces ahora, voy a decirlo en argentino, muchas cosas que haces ahora te hubieran parecido una locura hace 10 años. Ah, tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Tal cual. Si usted supiera, señora, lo que estaba planificado para este programa La Bruja de las Palabras, el día antes que comenzara, no era tan bueno como esto que estamos haciendo. Así que, por suerte, no se dio lo mejor que nosotros queríamos, sino lo que finalmente ocurrió. Muchas cosas que haces ahora te habrían parecido una locura hace 10 años. Las cosas esas nunca cambiaron, pero sí cambió tu idea de ti mismo. Lo que antes era imposible es ahora perfectamente posible. Don Juan Matus, ¿eh? Yo quiero publicar esa frase en algún muro virtual. ¿Cómo puedo hacer? Lo puede hacer en La Bruja de las Palabras en Facebook. Esto lo publicó en su muro nuestro amigo Edgar Ortiz, allá de la Ciudad de México, ¿eh? También tenemos correo electrónico. Ah, mira vos. Sí, labrujadelaspalabras@hotmail.com. Ah, bastante fácil dentro de todo. Sí, vos pones La Bruja de las Palabras y te aparece. Somos la única La Bruja de las Palabras. Leandro Benítez nos recomendó un libro. No sé si tendremos tiempo de comenzar a comentarlo ahora. Leandro Benítez es nuestro corresponsal en Río Tercero, Córdoba. Copadísimo. Un libro de animales a dioses se llama. ¿Cómo dijo Carlos? Que los humanos hemos pasado de animales a dioses. Un libro escrito por un tal Yuval Noah Harari. Está muy copado y nos viene bárbaro para revisar la historia en el tranco largo de la historia. ¿Eh? Por ejemplo, que hubo varias especies humanas, José. No solamente como usted, que correctamente es un Homo sapiens, bien, sino que hubo algunos que eran así más bestias como yo. El Neandertal, viste, que eran medio atorrantes, así, mal llevados. Había unos que eran petecitos. No, te miro a vos porque estamos haciendo el programa, Nadia. Más vale. Unos que quedaron en una isla, eran humanos. Pasa que el humano es un género, creo que lo digo bien. Homo sapiens. Homo, género, creo, y sapiens es especie. Había un Homo peticitus, el Homo Neandertalis, que era la bestia esta, bueno, así, varios, medio fuerte, ¿no? Medio fuerte, encontrarte con otro. No, te señalo a vos porque estamos haciendo el programa, pero no es nada, ninguna cosa, nada, así que. No, nada personal. No, nada personal. Está bien. Te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Acá encontré la frase textual. Te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Es la triste cultura occidental, me parece a mí. ¿No? Una cultura que se complace en deseos y no en realizaciones. ¿Eh? Se complace en leer libros fantásticos, lo digo con ironía, porque el tipo después, nada, tiene una vida de mierda. ¿Eh? Oh, sí, qué grande la literatura. Ah, ya hasta perdiste la ilusión de realizar el pequeño deseo de ir a tomar mate a la orilla del río a cambio de leer una genialidad. ¿Qué hace el rey? El rey aplaude. Sí, dale, que se quede ahí, que no joda. Sí. Esto del libro también se aplica para películas, cortos, canciones, como para que... Por ahí todos están apuntando con el dedo a su pobre libro, pero hay otros mecanismos también en donde el rey también aplaude y está feliz. No sé cómo relacionarlo, pero lo quiero decir porque hace ya bastante me pasó. Hace cosa de un mes me subí a un colectivo. ¿Cómo se dice colectivo en el Caribe? Vos que ves telenovelas mexicanas. Un medio de transporte, un bus. ¿Metrobús? Un metrobús. No, metrobús es en Buenos Aires. Allá también es metrobús. ¿Sí? Bueno. Un bus, creo que le dicen. Un bus, creo que le dicen, ¿no? Era manejado por una mujer. Acá en Jujuy, sí. Sí. No digo que acá también hay. Bueno, es que acá me ocurrió en Jujuy. Claro, no sé por qué, nada, sí. Porque si digo colectivo, por ahí en otros países no nos entienden que es colectivo. No sabes qué bien que manejaba. Me reformuló el modo de transitar la ciudad. Yo pensaba que era inevitable que un bus fuera frenando, arrancando, tocando cocina, insultando. No, este iba todo, parecía una alfombra mágica, sin estridencia, sin frenadas, sin aceleradas, y a la misma velocidad más o menos que cualquiera. Hacía todo bien, todo normal, como si fuéramos seres humanos que nos trasladamos por la ciudad, y no como si fuéramos tanques de guerra que tenemos que atacar a los nazis o a los rusos. Empresa Union Bus, mira, bus, ¿ves? Por eso. Sí, la empresa Union Bus. Interno 397. Pero se me va ocurriendo que las mujeres al volante están mucho mejor que los zapatos que somos nosotros, ¿no? No sé si para conducir un programa de radio, pero para manejar los buses está perfecto, ¿no? Voy a aprender a manejar colectivo. Lo prometo. Bueno, che, es una chanza, que te hago. Bueno, tampoco lo tomes así. Vamos a seguir escuchando un poquito más a Enrique Eskenazi. Va a explicar en el audio 76, sigue interpretando a Nietzsche, y yo creo que va tomando coraje, Enrique Eskenazi, va tomando coraje. Creo que es este el audio, el que sigue, se va como levantando vuelo. Yo me imagino que debe estar levitando Enrique Eskenazi, porque se va compenetrando del personaje de Nietzsche, lo cual es mucho. Y va a explicar lo que es el último hombre. Para Nietzsche, el último hombre... Tendría que haber dicho último humano, pero no estaba de moda en esa época en la igualdad de géneros. El último hombre para Nietzsche somos nosotros. Somos nosotros que decimos tenemos que enseñarle valores a los chicos mientras tenemos un accionar impresentable y no se nos cae la cara de vergüenza. Aquel que está absolutamente condicionado por ideas. Fíjate. Sí, porque el mundo bla bla bla. El último de los salames, y nos incluimos, dice cómo tienen que hacer los chinos para no sé qué cosa. Y qué barbaridad que los alemanes no hacen no sé qué otra. Y los sirios no sé qué otra. Y los terroristas. No, tipo juez del universo. Y después a la novia. No se acuerda ni saludarla para Navidad, ¿eh? Vamos a ver qué dice del último de los hombres. Y no sé si va a hablar ahora del sobrehombre que dice Nietzsche. A ver, Nietzsche dice, nosotros somos los últimos hombres. Pensá que lo dijo hace 150 años y nos describe a nosotros, ¿eh? Dice, pero va a venir después el sobrehombre. Porque no es superhombre, no es Superman. Es el que viene después de este que somos. Bueno, a ver que lo explique Enrique Eskenazi. Claro que hoy en día que vivimos en el reino del último hombre, del más pequeño de los hombres, del que está absolutamente condicionado por ideas, hemos llegado a tal grado de debilitamiento a tal grado de alejamiento del impulso de la vida y de la capacidad de pensar, que creemos que lo sabemos todo y creemos que tenemos la máxima libertad. Entonces, si un grupúsculo hoy se junta y decide que esto no es verdad, es verdad que los árboles hablan y corremos de noche y hacemos un festival celta para que los árboles hablen, eso tiene tanto valor como la visión científica del mundo. Eso no tiene ningún valor. Eso es la decisión de un grupúsculo que juega su libertad individual los fines de semana, pero luego pone su dinero en un banco que se regula por las reglas del mundo compartido. Esa es una hipocresía. Esa es una blandura. Creer que es verdad lo que a uno se le antoje muestra hasta qué grado se ha perdido por 2000 años de nihilismo el compromiso con la verdad. Entonces, creer que si un grupo nos ponemos de acuerdo y nos inventamos una realidad aparte, hemos salido del mundo. No, es aparte justamente porque continuamente está remitida a ese mundo del que se quiere salir. Es una actitud blanda y cobarde y escapista, que no critica en ideas esta perspectiva, sino que trata de escaparse de esta perspectiva. Tengo miedo de comentar esto porque lo dice muy claro él y no sé si yo voy a ser tan claro o si la voy a embarrar. Se perdió el compromiso por la verdad. Como nuestra cabecita está llena de ideas, de valores, como estamos muy pendientes de lo que debería ser, no abrazamos lo que es tal cual es, y a partir de lo que es tal cual es, nosotros agregamos nuestra acción, digamos, sino que nos vamos más bien en devaneos que juzgan lo que ocurre en comparación con lo que debería ocurrir o lo que debería haber ocurrido. Bueno, seguimos con Enrique Eskenazi. Esto es contra lo que Nietzsche se vuelve, contra la separación entre un mundo aparentemente verdadero y otro mundo aparentemente falso. En realidad se vuelve contra la doctrina de dos mundos, que si lo miran, permea todo. La ciencia hace lo mismo. La ciencia te dice, el mundo tal como tú lo percibes, no es verdad. Esto que tú percibes como algo fijo y estable es aparente. En realidad son un montón de átomos girando. ¿Cuál es el verdadero mundo de la ciencia? No el mundo apariencial. Es el mundo tal como está determinado por las teorías científicas, no tal como aparece sensualmente. Por lo tanto, el mundo tal como es vivido sensorialmente y sensualmente, no es verdad. La verdad al estar determinado por un concepto fijo, estable, lógico. Por lo tanto, la ciencia también es platónica. En cierto sentido, también es cristiana. Así que, se puede no ser cristiano porque no se practica la religión cristiana y estar embebido en cristianismo metafísico. Es contra esto contra lo que se vuelve Nietzsche. No contra los creyentes. Porque lo gracioso es que los no creyentes son los más platónicos. Aquí no va de que yo no creo en Cristo y por lo tanto no soy cristiano. Toda tu conducta está determinada por la dualidad apariencia-realidad. Impresionante, y tal cual, los no creyentes son los más platónicos. Especialmente si pensamos en los católicos. Y más los católicos hoy con el Papa que tienen, ya no son tan platónicos. Dicen, bueno, tenemos que ocuparnos de los más humildes. O eventualmente, bueno, de los chicos que tienen problemas con las drogas. Tenemos que ocuparnos de lo real, no ya del mundo de las ideas. En cambio, los que no son creyentes cierran los ojos, buscan la luz. ¿No es así? La luz, ¿viste? Hacen meditación, los ahumerios. Buscan ese mundo ideal, la belleza, la unidad, la sabiduría que está dentro tuyo. Todo esto es Platón. No digo que esté bien ni mal. O sea, a nosotros muy simpático no nos cae. Pero él dice, los no creyentes son más platónicos. Esto lo digo para que no se enojen los cristianos. Pero ahora ya se enojaron todos, me parece, ¿no? Nietzsche va contra esta separación de dos mundos. En particular contra la invención, para Nietzsche, la invención de un mundo metafísico, de lo que está más allá de lo físico, y que explica la mayor parte de las ideologías y de las vidas de muchos de nosotros. No, sí, Carlos, porque yo vivo de esta manera porque yo he venido a esta vida a aprender algo. ¿Y dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacó? No digo que no sea cierto, es metafísico. Ahora, cuando vos tenés tus dos patas, los patines, la bicicleta, todo apoyado en lo metafísico, podría ocurrir, no es su caso, señora, que no esté abasteciendo a su sobrina, a su cuñado, a la señora que va a cruzar el semáforo. Podría ser que usted no esté prestando atención al mundo real. Podría ocurrir, ¿no? Por eso Nietzsche se lo llama un antifilósofo. Y no es un filósofo propiamente dicho, porque Nietzsche dice, ¿qué es eso del ser? No me enches con lo del ser. ¿Qué es eso de la ontología? Es lo mismo, el ser, ¿no? No, salí, nada, nada de eso, nada. No hay nada, lo único que hay es el ocurrir. Lo único que hay es mi sobrina, mi vecino, mi maldito cuñado. Y a mí no deja de impresionarme esta canción El Corralero. Por eso cada tanto escuchamos El Corralero, esta canción chilena. Anote, es chilena la canción. ¿Ves? Y es un clarísimo ejemplo. Hay que defender los derechos de los animales. Este tipo, el autor de la canción, pasaba por ahí, estaba maltratando un caballo. ¿Qué hizo? ¡Qué barbaridad! Este país acá maltratan a los animales. No, dijo, ¿cuánto cuesta ese caballo? Me lo llevo. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo vendó? Déjelo, no más va. Rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Síganme los buenos. De colección.